En saludo al quinto aniversario de la histórica visita del dirigente Kim Jong-il a Siberia y el lejano oriente de la Federación Rusa, el número del día 17 del periódico de este país, Cheleport, editó el trabajo de Gennady Astahov, jefe del grupo de estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo, en tienda, junto con una foto del dirigente.